Bueno, estamos en contacto con el historiador argentino Felipe Piña, a quien le agradecemos muchísimo estos minutos. Felipe, bienvenido nuevamente a los micrófonos de Radio Centenario. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien. Con esta fecha, el 12 de octubre, que siempre sirve para ir un poquito hacia atrás y vernos, ¿no? Y te queríamos preguntar, ¿cuál sería, a tu entender, la manera correcta de señalar esta fecha del 12 de octubre de 1492? ¿Cuál bueno, sería la mirada correcta? Bueno, aquí lo conmemoramos como Día de la Diversidad Cultural, que me parece que está muy bien, digamos, a partir del 2010 se dejó de lado casi 100 años de la conmemoración del Día de la Raza, que es un concepto nefasto que le trajo a la humanidad tanta muerte, ¿no? tanto desastre. Raza siempre ha sido un concepto utilizado negativamente, ¿no? Para diferenciarse, para discriminar, y celebrar el Día de la Raza es una confesión de parte espantosa que aquí se hizo durante tanto tiempo y en gran parte de América también. Y ese cambio me parece interesante porque se trata efectivamente de una diversidad cultural, ¿no? La conformación de nuestro pueblo, y yo creo que eso es lo correcto. Recordando todo el daño que se hizo, ¿no? En conquista, con el genocidio, la imposición de religiones, de lengua, de culturas, de una manera violenta, a partir de 1492, ¿no? Creo que de eso se trata en esta fecha, recordar eso, sin de una manera despreciar la cultura española, que es tan importante, que tiene exponentes que uno reivindica y en los que se regocija, como Cervantes, como Calderón de la Barca, como Machado, como Miguel Hernández, no tiene nada que ver eso. Estamos hablando de los métodos que utilizó España para conquistar estos territorios, y además de terminar con absurdos, ¿no? Como la palabra descubrimiento, ¿no? Yo siempre le decía a mis alumnos, hubo un señor que se llamaba Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que descubrió las cataratas de Iguazú. Bueno, todos los guaraníes que vivían ahí no lo habían visto, ¿no? Claro. Este señor. Y además el concepto de descubrimiento es un concepto no para nada ingenuo, porque el que descubría tomaba posición en aquel momento, ¿no? En aquellas disputas entre Portugal, España, etcétera. El descubridor era el que de alguna manera daba carta de posesión a la potencia para la cual trabajaba. Así que seguir sosteniendo que América fue descubierta es primero un error histórico insostenible, antropológicamente insostenible, y lo hemos dicho durante tanto tiempo, ¿no? Nos han aplastado en exámenes y decíamos que Balboa no fue el que descubrió el Océano Pacífico, te ponían una plaza, ¿no? Y vos fíjate que un tipo descubre el Océano Pacífico, o sea, Claro. Es una cosa impresionante, ¿no? Sí, como descubrir la Luna, digamos. Claro, ya descubrí la Luna, ¿viste? Sí, nadie la vio antes. Claro. Yo que no. Pero lamentablemente esto fue así, ¿no? Durante mucho tiempo. Felipe, este proceso de saqueo, de invasión, de muerte también a una cultura que existía en este territorio, ¿hasta dónde crees que es válido llevarlo en la historia? ¿Hasta los procesos de las revoluciones emancipadoras? Claro. O incluso hasta nuestros días hay también reflejos de esa actitud de supremacía europea, digamos, sobre estos territorios. Claro, eso sigue pasando, ¿no? Yo creo que el proceso es un proceso que se prolonga hasta 1810 aproximadamente, ¿no? Donde todos nuestros padres fundadores, tanto Artigas como San Martín, como Belgrano, reivindicaban a los pueblos originarios, ¿no? Como los verdaderos dueños de la tierra, ¿no? San Martín, cuando cruza los Andes, les pide permiso a los pehuenches, ¿no? Una parcialidad mapuche para cruzar los Andes, entiende que son los dueños y que es un territorio sagrado, ¿no? Artigas, no hablar, ¿no? Todo lo que hizo para los pueblos originarios, la inclusión. Pero claramente el concepto de raza y el concepto de superioridad, supremacía, como se dice ahora, está muy presente, ¿no? No solamente en Estados Unidos, sino hasta el rebrote de las derechas en América Latina vuelve la carga con todo eso, ¿no? Hay como un revisionismo de derecha muy potente que vuelve por Colón y vuelve por los reyes y vuelve por todo lo que ya sabemos que es lo peor que le pasó a la humanidad. Fíjate vos lo que son los reyes borbones en la actualidad, ¿no? El nivel de corrupción, ese tipo que se escapó de España, ¿no? Que fue el representante de los borbones que fueron grandes saqueadores de América y grandes corruptos en España, ¿no? Sí. Hay que leer un poquito la historia de los Borbones para ver quiénes son los Borbones, ¿no? En el caso de nuestro territorio, más allá de la importancia que tuvo Artigas en ese proceso de reivindicación de las colectividades autóctonas, después lamentablemente tenemos que decir que la continuidad no siguió, ¿no? Se interrumpió con todo lo que fue la masacre de Salsipuedes y todo la reivindicación del uruguayo por sobre el oriental, uh-huh. que claro, digamos que no ha cambiado. No, y lo mismo es una historia común, ¿no? Tenemos una historia muy parecida, es muy vinculada, efectivamente, ¿no? Digamos, lamentablemente el artiguismo fue derrotado con todo lo que eso implicaba, y también el morenismo, en el caso nuestro, ¿no? Claro. Que fue también un gran defensor de los pueblos originarios, ¿no? Y el grano también, y todos ellos, en definitiva, sus ideas terminan siendo derrotadas por esta burguesía terrateniente, que lo único que quería era una revolución para obtener el comercio libre y no las ideas que portaban los revolucionarios, ¿no? Así uh-huh. que claramente ahí iniciamos otro camino y bueno, cuesta mucho, ¿no?, de desandarlo porque se ha convertido en sentido común durante mucho tiempo, ¿no? Entonces uh-huh. Nuestras calles tienen los nombres de los verdugos, sigue enseñando de alguna manera esta cuestión, se habla de que era lógico, que era un proceso que se iba a dar de todas maneras, ¿no? Ignorando que hubo procesos muy diferentes y formas de asimilación muy diferentes, como por ejemplo la que llevaron adelante los jesuitas, ¿no? Que tuvo otra característica completamente distinta a la masacre que implementaron los españoles por su cuenta, y por eso fíjate que los jesuitas son expulsados del territorio americano, ¿no? Claro, sí, en el caso de Argentina y de Chile también, uno tiene la sensación de que hay luchas que permanecen, ¿no? Por la tierra. Sí, ayer, por ejemplo, hicimos una conferencia por la restitución de los restos de Calfucurá, que fue un gran toque en Mapuche, y se hablaba, ¿no? Hablaban los mapuches, hablaban de un lonco, y hablaban de una grande situación actual, que efectivamente sigue siendo la misma, ¿no? De marginación, de pérdida de tierra, de pérdida de acceso al agua, ¿no? Que sigue ocurriendo en la segunda década del siglo XXI. Sí, a decir de León Gieco, ¿no? 5 siglos igual, da la sensación de que eso, y bueno, el Brasil, con lo que está pasando también en el Amazonas, con la pérdida también de territorios, uno tiene también la sensación de que eso que se reivindica desde Latinoamérica, nosotros, acá uh-huh. en este micrófono, hablando contigo, lo vemos desde un lugar de solidaridad. A veces uno entiende que también habrá que cuestionarse si somos lo suficientemente fuertes a la hora de defender esa historia, ¿no? Yo creo que el hecho de hablar de minoría, ¿no?, como una minoría es un poco absurdo también, ¿no? Porque es una minoría a la fuerza, ¿no? En realidad los auténticos dueños de la tierra, los que estaban aquí, que fueron desplazados, y esta característica urbana que tiene Buenos Aires y que tiene Montevideo, ¿no?, donde no todo eso. Pero en el caso de Argentina, es un país que tiene una presencia indígena impresionante, muy importante, claro, en gran parte del territorio. Y entonces se le pone como algo ajeno al menú de ideas cotidianas que puede tener un porteño, por ejemplo, ¿no? Y como lamentablemente el sentido común se construye desde Buenos Aires, parece que es un tema no importante en la agenda política nacional, ¿no? Pero cuando uno viaja y va a las provincias, te das cuenta que es un tema muy vivo, muy presente. Claro, sí, y está lo decía Galeano en su momento, ¿no? La presencia del capitalismo a partir de la llegada de este invasor, uh-huh. Que eso se ha mantenido. La relación del ser humano con la tierra, que se descubre a partir de ese momento, eso sí se descubre en estos lados a Totalmente, partir de ese momento, se mantiene. Sí, claro, lo dice muy claramente Galeano, ¿no?, que siempre recordamos, un querido maestro. Él habla efectivamente del nacimiento del capitalismo global, ¿no?, de la primera mundialización, donde claramente América es un modelo capitalista, ¿no? Es un modelo donde todos los productos que se producen aquí, todo lo que se cultiva es para el mercado mundial, ¿no? América nace para el mercado mundial, y el concepto explotador de ingleses, holandeses, portugueses, españoles, que solo ven en América una gran granja de productos para el gran mercado mundial capitalista que se está inaugurando justamente a principios del siglo XVI, ¿no? Bien. Felipe, nosotros queremos agradecerte mucho y queríamos aprovechar simplemente para, mirando de manera muy respetuosa tu rol como historiador, pero ya que hablamos con un argentino, ¿de qué manera se podía significar este momento de la Argentina, esta situación que se está viviendo? Yo sé que la pandemia influye muchísimo en las miradas que se puedan tener, pero ¿en qué proceso se está hoy en Argentina desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista de la política? ¿Qué nos puedes decir sobre...? Creo que se está en un proceso de cambio, de intento de cambio, con una oposición verdaderamente salvaje, yo diría golpista, destituyente. Que no hace política, ¿no? Simplemente es una obstrucción, una crítica permanente a todo lo que se haga, en un momento tremendamente difícil, ¿no? Donde veníamos de 4 años de destrucción del aparato productivo, con una deuda escandalosa que contrajo Macri, y encima de eso la pandemia, ¿no? Entonces no se entiende, no se quiere entender y se aprovecha, digamos, que se hace política sobre los desastres que ellos dejaron atribuyéndolos al nuevo gobierno, ¿no? sin ni siquiera dar cuenta de la pandemia que está causando estragos económicos en el mundo entero, ¿no? Así que eso es lo que estamos viviendo, un nivel de salvajismo y de mucha ignorancia, ¿no? De mucha ignorancia de una clase media que siempre ha tenido una especie de alergia al peronismo y que se siente muy representada por esta gente que es completamente hueca políticamente. No, escucha los discursos de Macri, de la gente que lo rodea, y es realmente una pobreza intelectual que es la que necesita esa clase media, ¿no? Que no requiere ningún discurso político elaborado, ¿no? Uh-huh. Con decir 4 o 5 frases, ya está, ¿no? Con decir antiperonismo, con decir leyes laborales de flexibilización, claro. Ya está, ya con eso. Todo lo que sea beneficio para el pueblo. Fíjate que es histórico porque en las elecciones donde casi el candidato sacó la mayor cantidad de votos, que fue Perón, en el 73 sacó el 60, y el 40, ese 40% que votó Macri en estas últimas elecciones se mantiene, ¿no? Acá hay una derecha muy fuerte históricamente en Argentina. Felipe, te queremos agradecer, como te decíamos, estos minutos, y esto que te robamos al final de la actualidad, pero muy importante poder reflexionar sobre estas fechas desde un lugar distinto al que se planteaban históricamente los libros, ¿no? Sobre esa especie de prosperidad que nos trajeron, con vestimentas y con relojes, ¿no? Sí, totalmente, yo creo que sí, es una mirada muy reduccionista, o sea, más allá de lo que piense cada uno, piense que es una mirada que no resiste el análisis, ¿no? Uno puede discutir con miradas que tienen algún sustento, pero no tienen más mínimo sustento, ¿no? Por donde lo miremos, ¿no? Muy bien, un fuerte abrazo desde aquí. Un fuerte abrazo, que ande muy bien. Igualmente para vos, hasta luego.